Hoy en Geografías llegamos a Mendoza, una ciudad que creció y se desarrolló en una zona semiárida. Descubrimos sus acequias, una de las características que hacen a su identidad, y analizamos sus problemas de abastecimiento de agua, un recurso escaso y muy preciado en la región. La ciudad de Mendoza nació en el desierto. Por eso, la lucha por el aprovechamiento del agua es una constante en toda su historia. Su desarrollo urbano fue posible gracias al manejo de escasos recursos hídricos. Esto se logró a través de una red de canales que encauzaba el agua del deshielo de las montañas y la distribuía en la ciudad a través de las acequias. Las acequias son pequeños canales secundarios por los que se conducen las aguas que se utilizan para riego. Desde su fundación en 1561, Mendoza adquirió relevancia como un núcleo de conexión entre ambos lados de la cordillera de los Andes. La fuerte relación comercial que mantenía con Chile se vio incrementada con la apertura del ferrocarril y el camino carretero que unían ambos territorios. A medida que crecía la ciudad, en sus alrededores comenzó a crecer una importante zona agrícola que necesitaba ser regada. Hasta fines del siglo XIX, las acequias eran utilizadas con ese fin y para consumo particular de agua. Luego, se realizó una red subterránea de agua corriente y las acequias siguieron funcionando como sistema de riego. En la actualidad, el dique Chipoletti es fundamental para el abastecimiento de agua de la ciudad, como explica la especialista en planificación urbana, la arquitecta Elma Montaña. Para conocer la ciudad de Mendoza se debe comprender el sistema hídrico. Este es el dique Chipoletti, la principal toma de agua del río que abastece el Oasis Norte y en particular la ciudad de Mendoza. De aquí sale el agua para usos agrícolas, industriales y el que nos ocupa en la ciudad, el consumo humano. Durante el otoño y el invierno, las acequias permanecen vacías. Pero en primavera y verano se llenan de agua como consecuencia del deshielo de las montañas y el paisaje de toda Bien, la ciudad. Bien, como dice el audio, nos vamos a ir metiendo en la segunda parte de la columna sobre el agua y vamos a hablar de dos o tres categorías que son fundamentales para entender la historia del regadío y de las aguas en el Oasis Norte de la provincia de Mendoza. La primera dimensión que quiero plantearle en esta segunda columna es la de la racionalidad, ¿sí? Y contraponer y tensionar la racionalidad que habían fundado nuestros pueblos originarios y la racionalidad con respecto a la estructura hídrica de Mendoza que implementaron los españoles. Cuando uno analiza, dice Ricardo Ponte, que es el autor de este tremendo trabajo que estamos desandando aquí en esta columna, dice que no hubo una tensión en la racionalidad de los naturales y la racionalidad de los españoles. Muy por el contrario, ellos decidieron instalar las cuadrículas clásicas de los españoles dentro de los límites que habían puesto nuestros pueblos originarios. Decidieron no romper, no violar el sistema hídrico que nosotros analizamos en la columna anterior, y por eso uno cuando ve el trazado de Mendoza por parte de los conquistadores españoles puede ver de que no había una tabla rasa clara como había en otras ciudades, sino que Mendoza estuvo determinada, cayendo en un determinismo topográfico regional por los límites que le ponía o le imponía el sistema hídrico. Por eso dice el autor que los ejes que habían trazado nuestro pueblo originario fueron ejes cartesianos del modelo conquistador y que a partir de ahí comenzaron a ser sectores trapezoides que lo dividieron entre urbanos y rurales, pero siempre basado en la racionalidad del sistema hídrico que habían pasado y que habían desarrollado nuestros originarios. Dentro de este contexto también es muy importante decir que ninguna de las autoridades españolas, ni en España, ni las autoridades que regían en América, cuestionaron esta decisión de los conquistadores de Mendoza de respetar el sistema cultural. ¿Por qué? De esto lo voy a retomar enseguida, porque vamos a ir desmitificando algunas cosas que tienen que ver con el tema del agua en Mendoza. Otro sistema fundamental para la historia de Mendoza que se trazó en base al sistema originario y al sistema de acequias a cielo abierto, como lo llama el autor, es el sistema ferroviario. ¿Sí? El sistema ferroviario se basó en el sistema hídrico mendocino y prefirió entrar suavemente desde el norte hacia el sur y no con una embestida de hacia el este. ¿Cuál era la racionalidad que habían utilizado nuestro pueblo originario? El tema de las pendientes que habíamos hablado la primera parte de la columna anterior, y a partir de esas pendientes de sur a norte instalan el sistema ferroviario para que ingresara por esa pendiente el tren y no rompiera los ecosistemas viniendo del este y rompiera todo lo que tiene que ver con el sistema del este. Si bien tenemos grandes terminales en el este de la provincia que tienen que ver con el ferrocarril, se estableció y se tuvo muy en cuenta esta racionalidad de los pueblos originarios de nuestra provincia. ¿Por qué? Dice el autor, ¿por qué es tanto españoles como el sistema ferroviario a partir de 1885 siguieron estableciendo y priorizando el sistema de originario de nuestros huarpes? Es porque también le ayudaba a realizar la ley del menor esfuerzo. ¿Sí? Al tener una pendiente, al tener un sistema ya casi canalizado con calles alrededor de los canales, zanjones o acequias, le permitía tener un trazado cómodo, entonces de esa manera podían hacer el menor esfuerzo para poder trasladar cosas o poderse trasladar hacia los diferentes lugares. Otra de las dimensiones, más allá de esta tensión entre las racionalidades, es por qué él cree que las acequias deben ser declaradas Patrimonio Cultural de la provincia de Mendoza, ¿sí? Y acá habla de dos dimensiones fundamentales para poder entender esta. El primero es porque son el soporte hasta el día de hoy del sistema productivo tradicional de Mendoza. Dice que no porque una cuestión que tenga que ver o que tenga raigambre cultural hasta el día de hoy se la siga utilizando para rédito económico puede perder la categoría de patrimonio cultural. Digo, cuando se ponen a analizar estas cuestiones, entra a jugar lo económico. Él dice que lo económico no debe ser una cuestión negativa para declarar nuestra sequía y nuestros regadíos como patrimonio cultural. Y la otra que tiene que ver con el sistema de identidad ambiental de la provincia de Mendoza, debido a que, como dijimos la columna anterior, hay calles, hay cuestiones rurales, hay regiones rurales, hay un montón de espacios mendocinos que están encuadrados a partir de este sistema y que se han formado, como dijimos, calles, que se han formado diferentes caminos que comunican a partir del sistema. Entonces estas dos dimensiones dice que deben persistir y se deben ponderar para que nuestras acequias, que según los estudios que él ha hecho, Mendoza es la única ciudad del mundo que tiene acequias en todas las calles, digo, urbanas, entonces debería ser así. Yo les cuento una pequeña anécdota antes de pasar al audio. En San Rafael, la plaza principal, la plaza de San Rafael, todavía se sigue regando por vía de acequias. Es una perlita que tenemos allá en San Rafael y está enclavada en el medio de la ciudad, pero han conservado a los diferentes gobiernos que esa plaza se riegue con riego de aceite. Así que fíjense ustedes lo importante y lo trascendente que es esta cuestión. Por estas tres cuestiones dice que el sistema de regadío a cielo abierto que propone Mendoza debe ser declarado no solo patrimonio cultural de Mendoza, sino también de la humanidad. Vamos a escuchar otro poquito del audio que tiene que ver con la planificación y vamos a seguir avanzando con algunas consideraciones. Calle, acequia, árbol y vereda forman la seña de identidad característica de la ciudad de Mendoza. Podemos decir que en ese sistema radica un sistema de valores asociados que estéticos, ambientales, que tienen que ver con la salud, con los principios higienicistas que dieron origen a esta ciudad también, con la sensación de bienestar que tiene asociado el agua y el verde, y que conforman ese espacio vital donde los mendocinos desarrollan gran parte de su vida cotidiana. Graciela Pastor, especialista en paisaje urbano, analiza los problemas que se presentan actualmente en el sistema calle, acequia, vereda, árbol. Por un lado, está el reemplazo de las arboledas tradicionales por ejemplares que necesitan menos agua. Por otro lado, cada vez se ven más acequias tapadas para que los autos entren a los edificios o para ganar espacio en la vereda. No estamos diciendo que no se tapen, pues habrá zonas donde será necesario porque la nueva dinámica urbana requiere de mayor superficie, pero no todas, ni de una manera indiscriminada. La presión urbana, la presión comercial hace que esa construcción del paisaje, que si bien está entre todos, no termine siendo democrática. En 1861, un terremoto destruyó por completo la zona denominada Mendoza Colonial o Área Fundacional. Su reconstrucción estuvo a cargo del francés Jerónimo Balofet, quien colocó la Plaza Independencia en el centro del nuevo plan urbano. Este sector se convirtió en el nuevo corazón de la ciudad y quedó reservado a los sectores de mayores ingresos, el comercio y los servicios. En cambio, los municipios que rodean esta zona crecieron con sectores de menores ingresos. La expansión urbana de... Para ampliar lo que viene diciendo el audio, que es un audio muy rico y la verdad que es muy recomendable que lo escuchen nuestros queridos oyentes, algunas consideraciones que tienen que ver con el sistema. El sistema que implementaron nuestros originarios se basó en el respeto total por la topografía regional. El autor dice que hay que ir agregando tecnología a ese sistema, pero sin perder la conciencia sobre el recurso, ¿sí? Ni el recurso territorial, digamos, que son las acequias, ni el recurso hídrico que tanto escasea. Una de las cuestiones fundamentales que quiere plantear el autor es romper con este imaginario de la gesta que hicieron nuestros inmigrantes y españoles imponiéndose ante un desierto total, que un poco era lo que planteaba el audio en su introducción. Lo que dice el autor directamente es que no había ningún desierto, no había nada, sino que había un espacio culturizado por nuestro pueblo originario y naturales, y que en base a esa culturización, en base al regadío y en base a los diferentes sistemas, se pudo introducir la conquista española y después la industria molinera que nosotros señalamos anteriormente. Es decir que esto de la gesta, esta idea de que vinieron grandes hombres a imponerse, grandes hombres blancos a imponerse en el desierto mendocino, hay que romperla porque ya nuestros naturales habían hecho la base de todo el sistema. No había desierto. No había ningún tipo de desierto, y de última no conquistaron nada, se apropiaron de algo que tenían los demás, digo. Una discusión historiográfica que podemos desarrollar durante mucho tiempo. Por otro lado, es importante entender de lo que se hizo, o a partir del trabajo que hicieron nuestros naturales, es un aprovechamiento del agua intensivo. Y otra de las cuestiones que intenta desmitificar el autor es esto del voluntarismo mendocino con respecto al agua. Él dice que todo este voluntarismo con respecto al agua lo que ha hecho es perjudicar al sistema impuesto por nuestro pueblo originario y romper el sistema de persistencia que venía de esa manera. ¿Por qué? Porque no se planificó bien, porque los sistemas públicos y privados no han respetado aquellas primeras nociones y aquellos primeros trazados de nuestro pueblo originario. ¿Y cuál es la crisis que tenemos nosotros ahora? Crisis de emergencia hídrica por no haber respetado todas estas cuestiones y rompiendo, bueno, como se ha hablado tantas veces en la mosquitera y en otros ámbitos, aquellas pendientes, aquellos trabajos, aquella forma de distribuir un recurso tan vital como es el agua. Vamos a escuchar un minutito más el audio y venimos y rematamos la nota con algunas cuestiones que quedan pendientes. Esta tendencia inmobiliaria provoca cambios radicales en la tradicional fisonomía del lugar. Los bodegueros de Luján en más de una ocasión han estado con la municipalidad tratando de ver si puede armarse una legislación donde se trate de conservar un poco la mezcla de viñas y barrios residenciales, porque el día que siga avanzando todo esto, no llega un momento que no va a quedar más ningún viñedo y esta zona va a perder esa característica tan simpática donde hay casas y viñedos. La La ciudad de Mendoza está ubicada en una zona semiárida. Por esta razón, necesitó de un inteligente manejo de los recursos para crecer y desarrollarse. En la actualidad, el sistema hídrico que debiera abastecer a toda la población no es suficiente. Además, una cantidad muy importante de agua se destina a la agricultura, una actividad en gran expansión. Contar con justo el video nos da el pie para rematar la nota que tiene que ver con la escasez del recurso hídrico, ¿sí? Más allá de este modelo no racional que rompió la continuidad histórica que traía el modelo fundado ya por el siglo XIV y XV, hay una cuestión que los mendocinos tenemos irresuelta, que un debate que está irresuelto, y más allá de los procesos de concientización por el Día de la Tierra, por la perspectiva histórica que le hemos dado a esta situación, hay un recurso que lo tenemos irresuelto y que no interpelamos a nuestra clase dirigente a ver qué va a hacer, que es sobre el tema de la gobernanza del agua, ¿sí? La gobernanza del agua, que alguna vez la manejaron nuestros caciques comarqueros y que la distribuían de forma comunitaria el recurso, eso se fue achicando, eso se fue concentrando, eso se fue escaseando, y hasta el día de hoy tenemos los diques con gestiones privadas, tenemos un sistema de irrigación totalmente antidemocrático, como se planteaba en el video, y los mendocinos seguimos sin discutir el tema de la gobernanza del agua.